baila, baila también. De todos los vagos la quieren comer. La negra lo baila, baila también. Que todos los vagos la quieren comer. Baila, baila también, que todos los vagos la quieren comer. La negra lo baila, baila también, que todos.